Toda la tarde me pasé pensando en ese cuerpecito que como droga me jugué. Dame de tu dosis, bebé, que quiero repetirlo otra vez. Las piernas te temblaban cuando los labios te besé. Quiero volverte a tener. Yo te hice que no me olvidas de aquel día que yo dice mía en mi cama en Madrid. Qué rápido te desvestí. Yo te hice que no me olvidas de aquel día que yo dice mía en mi cama en Madrid. Qué rápido te desvestí. Y aunque no sé por qué no sales de mi mente, te pienso frecuente como un ron delincuente. Te quedaste clavada en mi cráneo, en mi mente. Mami, tú siempre has sido mío, aunque no lo sepa la gente. Y no lo niegues si tú me ves de frente. Por mí tú vuelas sin importar el ambiente. Tú estás rica, espalda y de frente. Entre tantas gatas tú estás diferente. No eres ladrona, pero siempre te la roba. No le gusta mucho, pero sabe del coa. No le creas a tu amiga que dice que me gustan todas. Tú eres como una modelo de Fashion Nova. Mami, tú a mí me tienes loco viendo tu tito. Es chiquitita mi baby glow, pero tiene grande el CULO. Así que muévelo, el bate, préndelo. La noche en Madrid, yo no la olvido. Fuerte los dos, no digas que no, pa' que te enamore do. Yo te dice que no me olvidas de aquel día que yo dice mía en mi cama en Madrid. Que rápido te desvestí. Yo te dice que no me olvidas de aquel día que yo dice mía. Se hizo la pubi sacando el culo y se blanqueó los dientes. Te confunde con su carita inocente. Guachita rica, a ti te gusta jugar con mi mente. Ya no la veo y le teteo pa' verle que la deseo. La baby es una demonia y le gusta el maleanteo. Ves bellaqueo, vuelvo otra vez con un lenguaje bien feo a decirte. Dije puta, ¿por qué te tarda? Cuando veo whisky me da con llamarla. Me sobran gatas, saben que la fila es larga. Pero si la tocan llega mi chorro con alma larga. Dale, ven que quiero hacerte. Quiero quitártelo, enrolalo fino y prendelo. Hoy tú no llegas, olvídate de reloj. Dale, ven que quiero hacértelo. El traje quiero quitártelo, enrolalo fino y prendelo. Hoy tú no llegas, olvídate de reloj. Ey, ey, dímelo, dímelo. Juan K. Y este es Jairo B. Ya. Jairo Vera. Jairo B. Ya. Chile y Puerto pa' que Rico. Te enamore, pa' que te enamore. El Imperio, las misiones. Junto a Indica Wico, Juanca, Amolete.